Hola, soy Pato Jarre Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Y bueno, ya estamos acá, un poquito, unos minutitos. El tráfico en nuestra ciudad está súper tenaz en Quito, Ecuador. Salimos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, ya estamos al aire, su programa Woodstock Blues. No se olviden, todos los jueves y viernes de 11:30 a 12:30 hora ecuatoriana, ya que nos escuchan también en otros países. Qué buena onda que este es su programa. Pues disfruten en todos lados. Aquí está la ventana abierta al arte, a la cultura, al blues, al rock and roll. Y bueno, siempre invitados en vivo. Parece que viene un gran amigo, un gran músico en unos minutitos más también acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a arrancar con algo. Y siempre, bueno, Pato Recalde, su servidor, y siempre también en el control de sonido, en el control de sonido siempre nuestro hermano Blue Rock and Roll, Andrés Vieracoche en sonido. Vamos a arrancar con algo ecuatoriano, qué buena onda. Saludos al Norman, saludos también a Norman en la armónica, a Rubén Álava en la batería, a Carlitos Arboleda, uno de los reconocidos grandes músicos en el teclado, Emilio Lara en la guitarra y por supuesto Felipe Pinzón en el bajo. Los Tigres de Chaulafán con este gran tema que seguro les van a disfrutar. Vieja Maribel, así arrancamos Woodstock Blues en jueves. Y bueno, seguimos. Qué buena onda escuchar algo nuestro, Amarillo, Azul y Rojo, con esta gran banda capitalina de reconocidos grandes músicos. Ahí estaban demostrando su gran talento. Bueno, un abrazo bien grande a la gente argentina que nos escucha también. La gente en Brasil, un abrazo bien grande también a Anita. Y toda la gente que se sigue amplificando a esta señal, a su señal de la radio de la Casa de la Cultura. Quería comentarles también que ya se viene el Tattoo Fest. El Tattoo Fest, esto va a estar súper buena onda. Así que esto está imperdible. Es el viernes 19, sábado 20 y domingo 21. Nos corrige también en el control de sonido nuestro gran hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. No se olviden, el viernes 19 ya están las bandas también para el día del viernes 19 en el Tattoo Fest. Va a estar Janis Blues Band a las 11 de la mañana, el día viernes 19. A las 12 estará Brian Wash, a las 13, 1 de la tarde estarán Eblis Desperation, a las 14 estarán BMX, a las 15 horas Victoria Cold Hair, un show burlesque que esto va a estar demasiado buenísimo, no se pierdan, más van a estar muy interesante todo esto del Tattoo Fest. Seguido lo tenemos a las 15 horas 30, Kunta Sativa, esta banda reconocida ecuatoriana que es en reggae también, ska. A las 16 horas 30 está Protones, de esta banda hip hop. A las 17:30, Black Tape Mancha, desfile de modas, así que va a estar cosas súper, súper buena onda. Vamos a tener una fusión de bastantes cosas del arte, ¿no? Va a estar ahí los tatuadores, van a estar desfile de modas, va a haber música, va a haber muchas cosas ahí interesantes para que el público no se lo pierda. A las 18 horas está Rock and Roll Soul Blues, clásico rock and roll. Esto va chévere también. A las 18 horas, a las 19 horas está esto y eso, esta banda reconocida también que un buen tiempo hizo furor acá en nuestro país. A las 20 horas está la Miss Tattoo, la presentación de candidatas, y a las 21 horas la premiación de la Miss Tattoo. Después de unos segunditos vamos a hablar del día sábado 20 de junio también de este festival. Vamos a seguir con algo chévere, vamos a seguir con algo buena onda también. Antes que nada, saludos también a estos productores que están en el Tattoo Fest, al Cristian Brito, a la Vane, al Daz, al Laker, y toda la gente que están en este gran evento. Así que bueno, nada más que felicitarles y bueno, a seguir trabajando, ¿no? Estoy ahí también ayudándoles con ciertas colaboraciones de estos grandes amigos, grandes del arte, qué buena onda. Qué buena onda. Por acá ya les vemos a otros amigos también que están visitándonos también. La radio de la Casa de la Cultura, grandes artistas. Por acá le vemos a Fernando también que nos visita. Está Sonia, grandes del arte. Soñita que se viene también, bienvenida Sonia. Así que vamos a hablar en un segundito más. Tomen asiento. Marcelo también, qué chévere verles a todo el personal de estos grandes amigos artistas. Antes de seguir con la canción, vamos a tenerlos a los invitados. Le decimos también a nuestro gran amigo como es Andrés Viracocha. Fernando, cuéntanos, bienvenido a este el espacio, la ventana abierta del arte, la ventana abierta del arte, la cultura, del blues, rock and roll y en especial de todo. Oye, muchas gracias por darnos este espacio y este momento para poder nosotros también comunicarnos con el público y contarles que vamos ahora a tener un lindo evento. Eclipse Solar con Piloso y Malatinta se presentan hoy de noche a las 7 de la noche en el Teatro Nacional. Que realmente queremos llenar ese teatro, queremos que ocupen todas las butacas, queremos que se llene realmente, es totalmente gratuito. Y gratuito, esperamos. No se olviden, ¿a qué hora nos repites, Fernando? Es a las 7 de la noche. 7 de la noche, y siguen llegando nuestros grandes amigos también del Eclipse. Fernando, nos comentabas algo también, es gratuito el evento y están los Pilosos y Malatinta, está también el Vladi ahí. El Vladimir también. Qué gusto verlo al Vladi también, que seguro va a estar por ahí. Estuvimos ahí también con la banda Blues Project Rolling, estuvimos haciendo una visita también por ahí en el Oriente y estuvimos conversando con grandes amigos también del Vladi, un reconocido también artista. Maestro, buenos días. Buenos días, no soy maestro. Ahorita sí quiero hacer chaupi. Mi nombre es Ismael, soy de Eclipse Solar. Hoy vamos a compartir un poco de cuentos y misceláneas de esa agrupación. Estamos haciendo la convocatoria para todos los radioescuchas que vengan dispuestos a reírse, a dejar su mala vibra. Ayer fue miércoles 13 y personas somos pesimistas, siempre estamos ahí como que no hay que decir. Entonces ahora pero vengan. Y esto es 14. Ya, entonces ahora vengan como que recuerden como cuando fue 14 de febrero. Vengan con amor a divertirse. Claro. Date a jueves. Eso, que a la fiesta. No se olviden de ver una nota súper chévere de arte con grandes artistas ecuatorianos. Una gran representación ecuatoriana de que tenemos en el teatro, ¿no? Fernando, ¿qué nos comentas un poquito más de esta presentación que van a tener acá en la Casa de la Cultura? Bueno, un gusto estar también con el grupo de Eclipse Solar, a ver, formar, unirnos, justamente para seguir realzando el arte, el humor. Y sí, pues en eso, estamos muy, muy, muy, muy ilusionados de que el teatro llegue a su punto, a su tope. Fernando, ¿y cuántos años? Vos ya tienes muchísimos años en esto, ¿no? Bucha, te conozco un buen tiempo y esto ya lo tienes haciendo teatro muchísimos años, ¿no? Sí, realmente yo antes hacía mimo, pero hace 15 años descubrí el clown y me acoplé a clown los con todo, ¿no? El mimo clown, una, ¿no? Y hoy estamos con el Vlad y ya casi como 10 años de vida. Y también otro de los grandes también. La tinta. Ismael, los de Eclipse Solar también, ¿cuántos años en el arte ustedes, no? Pucha. Vamos por ya, pasamos las 3 décadas. 3 décadas. ¿No? Marcelo es uno de los directores, ¿no? Marcelo y mi persona abrimos el espacio, luego se fue integrando Washington, Sonia, Medardo, Luis, que se encuentran aquí. Qué bueno verle al Marcelo con un no tan así medio serio, pero ya está acá. ¡Bienvenido, Marcelo! Qué buena onda. Y ya te paso al resto. Hola. De compañeros. Marcelo, otro de los reconocidos también grandes de Eclipse Solar, también que nos visitan acá en la radio de la Casa de la Cultura, en su programa Good Stop Blues. Vamos a conversar un poquito de la trayectoria y de tantas cosas que han venido, ¿no? En estos tiempos de arte. Soñita también, la primera dama también del teatro. Marcelo, bienvenido. Cuéntanos un poquito, nos estaba mencionando también Fernando de toda esta onda que va a haber el día, ¿no? El día de mañana. Así es. Les invitamos hoy. A todas las personas del día de hoy a las 7 de la noche. Entrada libre. Todas las puertas van a estar abiertas para todas las personas que quieran llegar a este encuentro de teatro y de humor para todas las personas, ¿no? Va a haber jueguitos, va a haber cosas muy simpáticas, muy bonitas con la que es la magia de la alegría. Entonces, 7 de la noche. Fusionando, ¿no? Fusionando cosas interesantes con los mala. Casi iba a decir mala como iba, casi iba a decir malas compañías. Qué buena onda. Y acá la tenemos a otra de las damas, ¿no? Otra de las damas, una de las primeras damas del teatro callejero, también una de las grandes. También tengo el gusto de conocerle también a Soñita. Bienvenida, Sonia. Hola, ¿qué tal? Buen día, qué gusto. ¿Sabes qué? Estamos como un poco emocionados con una buena expectativa de lo que va a pasar hoy en la noche. Esperamos que venga la gente a disfrutar de todo lo que vamos a presentar entre todos los que vamos a estar ahí. Eso, y estamos predispuestos a alimentarles el alma hoy en la noche. Algo decía Marcelo, dígalo más. Que estamos listos ya, preparados para lo que venga directamente, ¿no? ¿De qué se trata un poquito la obra en general la que van a hacer ustedes, Fernando y como, bueno, ustedes el mismo onda, ¿no? De mala tinta sí, y... Sí, vamos justamente a presentar la obra virtual en todo su, completamente toda la obra. Vamos nosotros a arrancar y después van a terminar Eclipse Solar. Bueno, la obra de virtual es una obra donde aparecen situaciones de lo que es virtual, ¿qué más te puedo decir? Mejor vengan a ver. La sorpresa. Bueno, alguna gente que ya la vimos de esta obra, pues realmente buenísimo. Y todos los que hemos visto también a estos grandes de Eclipse Solar, pues sabemos que son grandes artistas y bueno, la función de ley va a estar muy demasiado garantizada, ¿no? ¿No? Se ríe, cuéntanos. Es que suena el teléfono. Las fans de Marcelo, sí, que les llama a cada momento. A los chicos. Qué bueno, ¿dónde estar compartiendo con ustedes? No sé qué quieren decirle al público, ¿no? Bueno, vamos a estar presentes acá en la noche contando cuentos y miscelíneas populares de la calle a la sala, con juegos muy importantes que venimos haciendo. Aparte de todo eso, estamos cerca de cumplir 33 años de vida artística. y eso nos fortalece directamente como grupo. Tenemos la presencia de todos los compañeros que hacen el grupo base de aquí, que son 6 compañeros. Ellos, yo no estoy tanto, o sea. 30 años, ya. O sea, yo. Son 6 compañeros que hacemos el grupo base directamente. Sonia con 15 años en el grupo, Washington, Luis, Medardo. Y con Ismael, que pusimos esta locura cuando éramos muy pequeños en los espacios y comenzamos a darle forma a este trabajo. Qué buena onda, y qué buena onda. Para mí, sí, créanlo, es un honor y un gusto estar con ustedes, grandes artistas de lo que es nuestro país, ¿no? Y bueno, aparte que ustedes ya han representado muchísimas veces a nuestro país fuera. Tuvimos el gusto también con los Eclipse, ¿no? Un tiempo atrás con la banda también que hicimos música ahí en el penal García Moreno. En el penal, claro. Qué interesante también fue hacer eso, ¿no? Entonces, muy interesante. Estábamos afuera y adentro. Cuando estábamos adentro haciendo música. Claro. Oye, qué buena onda, por ahí se asoman grandes amigos. ¡Ese Vladi! Qué buena onda de él, al Vladi también por acá. Bienvenido, otro de los grandes reconocidos, grandes, otro de los reconocidos grandes artistas que tenemos acá en Ecuador, ¿no? Realmente es un privilegio estar conversando con todos ustedes, los grandes del teatro, ¿no? El Marcelo que está por acá, la Sonia, el Fernando y ahora el señor Vladimir. Qué gusto verte, ¿qué maestro? ¿Qué más? Oye. Pasé por ahí por el Tena, pero claro. No había nadie. ¿Cómo estás, maestro? Haciéndoles la cordial invitación, sí, para que les invites. Que hagas la invitación a la... ¿Ya hicieron la invitación ustedes? Sí, pero no ha llegado todavía nadie. Les volvemos a invitar entonces. Por favor, maestro. Verán, hoy noche a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. ¿Y dónde nos quedas? Vamos en la parte del 6 de diciembre. ¿A un lado de? Del McDonald's. Frente al Kentucky. Frente al Parque del Ejido, ¿no? ¿Qué más? Al lado del Parque del Arbolito. ¿El parqueadero es gratis? El parqueadero es gratis. ¿Sí? Sí, vengan nomás con sus autos. Ahí ya. Con las bicicletas. Estamos en BBW, no hay problema. Es entrada libre, eso es lo más genial. La entrada, solo eso les decimos. ¿Sí? La entrada es libre. Ah, bien chévere. Nos presentamos dos grupos muy. Los de Eclipse Solar, un grupo muy, muy querido en Quito, todo el mundo les conoce. Ayer le conocí fui a sacar cuenta de banco y le conocí a un primo del Guaso. Ha sabido trabajar en el Banco de Pichincha y me dice: ¿qué haces tú, teatro? Y dice: ¿quién le conoces? Y me dice que es primo de Guaso, que es que digo, bueno, mañana nos presentamos, dice, para llevarles a todas las chicas del banco. Qué buena onda, aquí estoy haciendo la tertulia al aire de toditos los compañeros. Por allá también están otros grandes amigos. Qué buena onda, tenemos un gusto de invitados. Todo el personal sigue llegando acá a su programa. El Guaso es el único artista y ahí toda su familia sí trabaja. Saludos a Laberito también, ¿no? Que dice que escucha también el programa, me estaba comentando que escucha todos los jueves y viernes del programa, así que saludos, un abrazo bien grande también ahí en el Tena. También está por aquí Lucho, qué buena onda. Qué Lucho, bienvenido Lucho. También estamos aquí todito el personal. Él es el mijín. El mijín dice, qué gusto tenerlos a todos estos compañeros acá, los legendarios del teatro. Buen día, maestro, buen día. ¿Cómo está? Un gusto. Buen día. Bienvenido, Ñeñito, inviten, claro. Este es el espacio para todos ustedes, es el espacio de difusión del arte. Soñita, diga unas despedidas también, por lo menos, antes de que se vaya. Aclaremos la información de cómo es lo de hoy noche. A ver. Es a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, entrada libre. Se presenta Eclipse Solar y Pilosio y Malatinta. Y Juanito. Y Juanito, que es la Pingüe Terapia Festiva. Qué lindo estar compartiendo con todos estos amigos. Y entonces hoy vamos a estar toditos llenos, ¿no? Va a venir todo el mundo. Esperamos verlos a todos. Vamos a pasar lista, ojalá no falten. Y hay cola, ¿no viste la cola afuera? Sí, yo ya voy a ya mandé a hacer café con humitas de repente para que. Para brindarles. Un piquete también. No va a estar hermoso, no, de verdad. Piquete todos. No, porque yo me chumo, soy buen puñete. Entonces, vamos a seguir un ratito más. Nos dice el compañero en el control de sonido que vamos a un corte. Regresamos en el corte y seguimos para seguir hablando hoy de noche, este, ¿no? de este gran evento. No, tenemos unos minutitos más, por supuesto. Sí.

puesta para que se llene de risas todo el teatro, ¿no? Estamos haciendo. ¿Qué promete, Vladi? ¿Qué promete para el público de todos estos grandes artistas, ¿no? Yo prometo hacer lo que sé hacer. Casito me hace llorar, Casito me hace llorar. Claro, la promesa es hacerles reír, que van a pasar un par de horitas bien divertidos, bien riéndose. Llegan a sus novias, van a ir contentas, dispuestas con la novia aquí. Andrés Viracocho, no te olvides. ¿Alguien quiere solucionar sus problemas? Vaya noche. Dicen que no hay que llevarle a la pelada a ver películas chistosas ni de miedo. Porque te orina en la mano. Pues, Fernando, ¿no? Fernando, estos grandes brothers, Ricardo, el filoso y toda la tinta acá, ¿no? Juan. ¿Qué prometes ahora? ¿Qué dicen que van a estar? Farra, bien es la farra, Hoy día es la farra. O sea, terminamos, terminan el evento y en nuestras casas, a volver a nuestras vidas cotidianas. Cargada esa energía de todo un teatro así. No te duermes. Vamos a salir. Vamos a salir re emocionados, cargados de pura energía, como que hay que bajar un poquito. Y eso se baja con bajativo. Bueno, así que también están cordialmente invitados todas las chicas a la fiesta, ¿no? Después. Sí, claro, de ley. Que pongan casa nomás. No, ya está de piloso y mala tinta. Y bueno, hay que irse al Tena, ¿no? Y aquí se atena, y después nos vamos al Ten. Oye, qué gusto enorme estar con ustedes, señores, sinceramente, loco. Si está hecho mierda, si está estresado, si está aburrido, por favor, venga a la Casa de la Cultura, 7 de la noche, y va a salir como nuevo. Promesa, me comprometo. Palabra. De payaso. Oye, qué buena onda nuevamente. Les agradezco mucho el haber estado con el gusto enorme de estar con estos grandes del teatro como son ustedes. Ha sido un gustazo enorme, seguro. Ya saben, esta es la ventana abierta al arte, a la cultura, al blues, al rock and roll. Pues bienvenidos ustedes cuando tengan presentaciones. Acá está el espacio. Millón de gracias, Vladimir. Gracias. Fernando, Juan. Ya saben, este es. No se olviden, hoy, a las 7 de la noche. Hoy, 7 p.m. Hoy. Entrada libre. Vamos a seguir con un tema, nos dice Andrés. Vamos con platos sucios de maestro Héctor Napolitano. Platos sucios en un pequeño lavabo parado. Ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién los ensució? Porque hay tantos platos sucios lavado parado. Porque hay tantos platos sucios lavado parado. Si ayer lavé todos los platos, entonces ¿quién chucha los ensució? Y bueno, ahí le escuchábamos al maestro, ¿no? Al maestro Héctor Napolitano, hemos mencionado muchísimas veces a uno de los grandes también de nuestra cultura. Bueno, también sonero, blusero, rock and rollero, otra de las leyendas vivientes, amarillo, azul y rojo de nuestro país, de Ecuador. Y ahora que hemos estado también, escuchamos también los Tigres de Charlofán, estamos escuchando también a Héctor Napolitano. Vamos a hablar con otro gran amigo, también talento amarillo, azul y rojo de otra banda blusera, rock and rollera. Bienvenido el baterista Cristian Cantuña de los Diablos de Cantuña Blues Band. Bienvenido, maestro. Bien, bueno, muchísimas gracias. Qué gusto, Patito. Muchas gracias por darnos este espacio para poder saludar al público, ¿no? Y mandarle nuestras mejores vibras y también hablar un poquito acerca de la banda, de los proyectos que tiene, de las tocadas en futuro también vamos a hablar un poquito. Así que muchísimas gracias. Qué buena onda, ¿no? Esta banda con grandes músicos también. Bueno, vos también ya estabas hace tiempo, tu trayectoria también viene de hace algunos años, también estabas con otros proyectos como Graffiti y algo de eso, Cristian. Sí, bueno, la verdad, yo viví más o menos fuera del país desde el año 2003 hasta el 2011. ¿Cachai, no? En Chile, así es. Claro. en nuestro hermano país de del Estrella Chile, Solitaria. Sí, en la que estuve, bueno, ahí haciendo algunas cosas por el tema profesional. Y también haciendo música con algunas bandas allá y tocando, creo que fue muy bueno para mí porque me ayudó a pulirme harto. Tú sabes, tú que has estado allá también, la exigencia siempre de nuestros compañeros de chilenos es alta, ¿no? Muy buena calidad de músicos y tuvimos para allá mucho tiempo haciendo música también. Les mando un gran saludo también, sé que nos van a estar escuchando. A una de las bandas, la Sándwich Pescado, allá en Coquimbo. Qué buena onda, Coquimbo, ¿no? Coquimbo también hicieron recién el primer festival de blues, también el Coqui Araya y el Claudio, ¿no? Qué buena onda. Sí, bueno, Coquimbo es una tierra de mucho buen músico y aparte de mucho jazz, ¿no? El club de jazz de Coquimbo es algo increíble. Tuve la oportunidad allá de escuchar a unos grandes talentos. Escuchamos, bueno, obviamente a los tres, estuvimos ahí en un recital, y Ángel Parra Trío, ¿no? Que es una parte claro, de los claro, tres, son geniales, entonces es una linda tierra, ¿no? ¿Y cómo está tu trayectoria entre Ecuador, Chile, haciendo música, Cristian? Bueno, en el año 2011 llegué y se estaban haciendo algunos proyectos, pero no muy en serio, la verdad, y ahora desde finales del año pasado se convocó a los amigos antiguos compañeros de Lead Musical, ¿no? Entonces, ahí estábamos juntos y el proyecto salió prácticamente solo, ¿no? El nombre se dio solo, somos los Diablos de Cantuña, no lo puse yo por si acaso, pero en alusión a este apellido tan quiteño, ¿no? Tan ecuatoriano, para cobrar identidad, ¿no? Es lo importante en el grupo, se dieron las cosas, se invitaron a más gente que se diera el proyecto. Tú sabes, estamos ya grabando en estudio unos covers y estamos también intentando ya salir con nuestros propios temas. Estamos trabajando en eso, están ya algunas composiciones listas en tema de letra y estamos necesitando ya urgente entrar a estudio. Estamos un poquito parados, tú sabes, teníamos a nuestro guitarrista rítmico un poquito delicado de salud, está súper bien, le mando un saludo a toda la banda, Andrés Pérez, un gran guitarrista, Andrés, ¿no? El Andrés también, tengo el gusto de conocerlo también de muchísimos años, al Andrés, parte de los curanderos del Doctor Blues, estuvo también tantas bandas, ¿no? Un músico que la lleva muchísimo en su alma blues y su corazón rock and roll, sí, ¿no? Sí, igual es Giovanni, ¿no? Tú podías hablar un poquito sí, más de Giovanni bueno, también. Vamos a hablar, bueno, tú sabes la trayectoria, el Andrés ha tocado en muchos proyectos, un gran guitarrista. Giovanni también, ¿no? Y ahora sí, el que estaba dando justamente el saludo a Giovanni, un guitarrista rítmico, compositor también, tiene muchas composiciones muy buenas. Ha grabado algunos temas también. Una gran persona también, aparte eso, Giovanni, ¿no? Sí, sí, un amigo con el que nos criamos juntos, el Pato Guerrero en el bajo. Y el Pato, bueno, el Pato también es otro reconocido, también quiso sí. Tantas cosas en el blues mismo, ¿no? Tocó blues, en algunas jazz. Bandas y siempre estuvo involucrado como este gran bajista que es el Pato, sí, el Pato Guerrero, ¿no? El Pato Guerrero, sí. Y de ahí estamos en este momento preparando algunas cosas, están cocinándose. Como te digo, de ahí obviamente tenemos el gusto también de que nos estés acompañando en este proyecto. Pato Recalde, no, ya sabes que siempre es un gusto participar, es un buen proyecto y claro, por supuesto, vamos a seguir ahí dándole, maestro. Sí, te digo, entonces ya creo que la formación definitiva ya se quedó como estamos, como te digo, y ensayando, tratando de sacar las nuevas tocadas que vienen. Ahora se viene una importante en el Taita Rock el próximo miércoles 20. Así que no se olviden, repitámosles eso también a los amigos que tal vez deseen disfrutar de buen blues y buen rock and roll. Miércoles 20 de mayo. La dirección está. El Taita Rock queda en la Orellana. Dame un segundo y te pero te doy. No se olviden, esto va a estar súper chévere el día miércoles, así que a la gente que quiera disfrutar, ¿no?, de buena música, pues cordialmente bienvenidos. Sí, está ubicado en la Orellana, E944 y 6 de diciembre. Sí, muy conocido el Taita Rock, así que me parece que la entrada está $5 con derecho a una cerveza, ¿no? Vamos a estar ahí disfrutando de un buen blues, un buen rock and roll. Y bueno, de ahí se vienen algunas tocadas súper, súper importantes. Estamos muy ilusionados, preparándonos muy bien para el Tattoo Fest, por ejemplo. Justo de saludos también a Cristian Brito, parte de la producción, a Lavane también, son parte de los productores de este gran evento. Y bueno, claro, estamos ahí el domingo, ya salió domingo la ficha también. Domingo 21 de junio. Ya está la ficha ahí también, así que va a ser muy interesante. Y bueno, seguimos trabajando también en el Quito Blues a full. Y bueno, también los Diablos estarán para el día jueves 6 de agosto sí, en la Plaza del Teatro. Saludos de re enormes también a uno de los grandes de blues, al director de la Escuela de Blues, Gabriel Greitzer, que nos escucha también, uno de los reconocidos grandes músicos blueseros. Él es embajador del blues. Él también nos visitará en esta octava edición del Quito Blues, donde tendremos grandes artistas, de empresas. Lou Rivel, un reconocido bluesero de Estados Unidos, una leyenda también de lo que es el blues, viene con toda su banda, está de Paraguay también. Gustavo Sánchez, él es creador también del primer festival de blues allá en el hermano país de Paraguay, un guitarrista, baterista, armonicista y cantante, un excelente músico, bluesero, jazzero. También tenemos desde Chile el Daniel Bamondes con toda su banda, otro reconocido gran músico. Desde Colombia tenemos Carlos Elliot, un grande del blues de Venezuela, también otro de las leyendas de Venezuela, como es José Ryu y toda su banda. Y bueno, vamos a seguir hablando más y más de toda la proyección que se viene el Quito Blues. No se olviden también que viene Mo Blues, una banda de Santa Fe. Ellos han estado en México, han estado en España y bueno, ahora nos van a visitar en Ecuador. Así que si vienen sorpresas súper interesantes y por supuesto partimos desde acá, desde la Casa de la Cultura, el martes 4 y miércoles 5 de agosto con los talleres, clínicas, la exposición de fotografía del Quito Blues, la segunda y la tercera muestra de poesía blues. Vienen cosas demasiado, bastante, diría yo, para un público capitalino que se viene a la fiesta del blues. El maestro Andrés Viracocha nos dice que vamos a escuchar algo. El hermano Blue Rock and Roll. Seguimos de ecuatorianos, seguimos con Blues de S.A. y David Tanganelli, una reconocida bandaza o algo de lo más técnico y de mucha calidad como son los Blues de S.A., una bandaza de exportación amarillo, azul y rojo de Ecuador, acompañado de un grande de la armónica como es David Tanganelli, el representante de la marca Honor, que nos visitó también en el Quito Blues. Menos palabras, aquí están, está Blues de S.A. y David Tanganelli. Esta parte es grabado del Quito Blues del 2013, escuchemos. Something's wrong. Though the key won't unlock the door, wait a minute, something's wrong. The key won't unlock the door. Body, my baby don't love me no more. Recuerdan lo de la bulla, ahorita es el momento de practicar. David Tarangeli en la armónica. ¡Hola, Ecuador! Tampoco tengo un cuarto de los que viste por ahí. Y bueno, seguimos escuchando a este gran maestro, el Andrés Noboa, con toda esa banda, ¿no? Bandazo, una de las más representativas, diría yo, del talento amarillo, azul y rojo ecuatoriano de blues. Seguimos aquí con nuestro gran amigo, baterista Cristian Cantuña, de Los Diablos de Cantuña. ¿Qué predicciones vienen para la banda? Bueno, aparte de preparar los conciertos y estamos preparando nuestro propio material, estamos con todas las ganas de salir a tocar fuera de Quito ya, ¿no? Queremos hacerlo, hay algunas posibilidades que están por concretarse en Ibarra, otras por... Montañita, Baños. Queremos ir a tocar por allá, ese es el segundo paso, siempre paralelamente dentro de esto con nuestras composiciones y con nuestro CD que nos ilusiona mucho. Tenemos la posibilidad de poder grabar con nuestro propio estudio de grabación. Bueno, ya me apropié de algo que no es mío, pero es de la banda. Saludos también nuevamente a Giovanni. Sí, ¿no? Giovanni Espinosa tiene su estudio de grabación muy bien montado. De paso, mando un comercial para las bandas que quieran grabar. Por favor, se pueden contactar con Giovanni Espinosa o nos buscan en nuestro Facebook, que es Diablos de Cantuña, y podemos ayudarles, ¿no? Giovanni tiene mucha experiencia componiendo, grabando, masterizando, mezclando. Así que ahí está, tenemos listo nuestro estudio de grabación. El Giovanni siempre nos invita con mucho cariño, nos tiene harta paciencia. Y eso es lo bueno, la gente que tal vez quiera ir donde Giovanni, pues hace música, pues tiene un estudio súper chévere y donde pueden compartir con uno que lo sabe también hacer sonido, lo pueden grabar y bueno, pueden hablar ahí todo lo que es grabar donde Giovanni Espinosa. Un gran estudio, Cristian. Sí, no, el estudio está de lujo porque tiene todas las cosas profesionales, tiene muy buenos micrófonos, tiene muy buen sonido interno, tiene una consola genial, y eso, ¿no? Estamos proyectándonos, hacer nuestras cosas. Y bueno, ahorita preparando la tocada del Taita Rock. Exacto, eso es lo que te decía. Vuelvo, reitero, los invito, está muy bueno el local, está muy buena la gente, y la música va a estar también de lujo, y vamos a estar la banda, repito, ¿no? En orden de, yo siempre hablo de la banda en orden alfabético. Primero es el Andrés Pérez, de ahí viene el Giovanni Espinosa, de ahí viene el Pato Guerrero y el Pato Recalde, ¿no? Y quién les habla, Cristian Cantuña, en la batería, ¿no? Así que les invitamos, va a estar muy, muy bueno. Nos ha ido muy bien en las últimas tocadas que hemos tenido. Estuvimos tocando en La Liebre, estuvimos en el Túnel del Tiempo, en el Heaven Angel, todos esos. Nos acompañó el Pato Recalde en la armónica, y salieron muy, muy buenos. Tuvo muy buena acogida del público, que es lo que uno espera, ¿no? Porque hay grupos que están con muy buena, con muy buenos músicos, ¿no? Pero algo pasa que no se hace el clic, ese clic mágico que tiene que existir con el público, ¿no? Y en eso estamos muy contentos, porque el público tiene muy, muy buena, muy buena acogida con nuestro show, ¿no? Así que eso sería, mi querido Pato. Te agradezco muchísimo el que nos hayas invitado, el que ayudes a difundir siempre el arte en toda su expresión y en todas sus formas. Así que te felicito. Está muy, muy chévere tu programa, siempre lo escuchamos. También en mi oficina los chiquillos también lo estaban escuchando. Así que les mando. Así que les manda saludos también a todos los compañeros de tu trabajo, sí, ¿no? Sí, mis compañeros de trabajo. Yo soy arquitecto de profesión, músico de corazón. Sí. Y bueno, ahí están ahí en la constructora Megacon. Les mando un gigante abrazo. Y también, bueno, estoy muy contento. El día de mañana llega un gran amigo músico de Chile, Rodrigo Barraza. Llega con su esposa, la Karencita. Y vamos el martes a estar haciendo un jam session ahí en el estudio nuestro de ensayos. Obviamente ya estás, Pato, invitado a hacer un pequeño ensayo, y ahí viene un jam session. El Rodrigo es un músico tremendo, un gran guitarrista y cantante. A ver si nos deleita con alguna música. Y desde aquí estamos esperando, le mando un saludo gigante también. Bueno, ya casi despidí el programa, lo tuvimos a grandes artistas. Acá estuvieron Piloso y Malatinta, estuvo la Sony, estuvo el Ismael, estuvo Marcelo, reconocidos grandes teatreros, Amarillo, Azul y Rojo. Y por supuesto siempre la ventana abierta, ¿no? Al arte, a la música, y siempre enfocando el blues y el rock and roll. Acá tuvimos de invitado también otro gran músico, baterista de Los Diablos de Cantuña, como es Cristian Cantuña. Este día ha sido un poquito bastante hablado, mañana vamos a seguir un poquito más musical. Millón de abrazos para todas las personas que nos han escuchado, un abrazo enorme, salimos siempre desde la Casa de la Cultura, no se olviden, todos los jueves y viernes, Woodstock Blues, nos escuchan por la radio de la Casa de la Cultura y por supuesto por la www.casadelacultura.gov. Vamos a despedirnos con un tema súper buena onda, y siempre millón de gracias en el control de sonido, también a nuestro gran hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. No se olviden, el Tattoo Fest también se viene, así que vamos a tenerles invitados, también a bastante gente del Tattoo Fest. El Tattoo Fest el viernes 20, viernes 19, sábado 20 y domingo 21, donde los Diablos de Cantuña también van a tocar el día domingo 21. ¡Qué buena onda! Vamos a despedirnos con qué canción, nos dice Andrés. Una canción sasa con las Cuches. En ese tiempo eran las Cuches Girls, grandes amigas que los conocí en Buenos Aires, y bueno, vinieron al festival. Qué gustazo en ese tiempo, era la banda, ahora están abiertas de esa banda, pero grandes recuerdos. Un tema que, si no me equivoco, en la armónica está Dayana Gallo, una reconocida gran armonicista, la Flaca. Está en el bajo también la Gess Condado, que me parece que en la guitarra está Vanessa Garber, y en la batería la Juju String. Son los Hoochiggers. Un abrazo bien grande. Esto fue Woodstock Blues de... ¿Cuál es? Really small.